Pues sí, una semana más en los fogones del magazín con Carlos Maldonado para cocinar juntitos, todos aquí en estos fogones. Vamos a dar la bienvenida a través de esa línea telefónica al chef. Buenos días, Carlos. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo me gusta escuchar esta cancioncita, esta musiquita de parte mañana así, los lunes, eh? Qué bien. Sí, sí, esto va contagiando ese buen rollo, ¿verdad? Esta sí, musiquita. Sí, sí. Bueno. Me entra hambre, lo escucho y digo, uy, voy a comer algo. Antes hay que prepararlo, chef, ¿eh? Ahí está, sí, sí. Y la receta de hoy se lleva un poquito de tiempo, pero bueno, yo creo que vale la pena esperar ese tiempo. Bueno. Porque está riquísimo, vamos. Ya hemos sobrepasado ese Ecuador, el mes de enero. Sí. Bueno, esta receta no va a ser insana, no va a ser carne guisadita, rica. Entonces a lo mejor el aporte calórico es un poco más alto, pero vamos. Bueno, que no engorda. Luego pero... si lo acompañamos con una docena de cervezas, ya, bueno, puede ser. Lo chafamos todo. Bueno, pero si dices que es carne guisada, efectivamente eso es otra cosa. Sí, ya es otra cosa. Ya pasamos de las ensaladitas, ya, bueno, ya el rollo... todos los kilitos que hemos cogido estas navidades ya están pasados de moda. Sí, es lo que se lleva, la barriguita cervecera. Es verdad. Ahora es la barriguita sexy. Los fofisanos, ¿no? Se llaman así ahora. Sí, claro, claro, claro, tío. Se lleva eso ahora. Entonces vayamos a la moda. Muy bien, pues nada, que ¿esa carne qué va a ser concretamente, chef? Carrillera. Vamos a hacer un guisito de carrillera con un poco de manzana asada, que nos va a aportar ese frescor, ese limpiabocas, para continuar comiendo carrillera como bestias. Ah, genial, pues nada, las carrilleras. Hay mucha gente que no sabe muy bien cuando dicen eso de carrilleras, ¿qué parte de la ternera es? De la ternera es. Bueno, pues es una parte muy noble que está en el moflete, digamos que es el moflete. A mí yo tenía un profesor, bueno, claro, tenía el hombre sigue dando clases, no fastidies, por Dios, que siempre me tiraba de los mofletes y me tiraba de las carrilleras, pues esas... son las que nos comemos de la vaquita y del cerdo. La que quieras. Menudos tirones me pegaba, Raúl, tío, de los mofletes. Claro, era otra época, ¿verdad? Sí, bueno, tampoco te creas que soy tan mayor. Ya, no te pases de por eso, tío. Lo decía yo, porque no eres tan mayor. Sí, es verdad. Ay, qué bueno. Bueno, pero escucha, que es una carne muy tierna, ¿verdad? Sí, es una carne muy tierna si la guisas bien, al chup-chup, con tranquilidad. Requiere, si no cogemos una olla a presión, requiere... unas 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, pero si cogemos una olla a presión en 40-50 minutos lo tendremos perfecto. Ajá. Así que si quieres arrancamos, vamos. Venga, ¿qué necesitamos? Bueno, pues para hacer nuestras carrilleras necesitamos la bresa. La bresa son las verduras que vamos a añadir al guiso. Ajá. Yo siempre para estos guisos añado zanahoria, cebolla, puerro y apio. Ya está. Uh-huh. La bresa principal de todos los caldos es esa, zanahoria, cebolla, puerro, apio. Vale. Yo cuando estuve en clase me lo aprendí así todo seguido para que no se me olvidase. Eso es pregunta de examen total, zanahoria, ¿sí? Cebolla, puerro y apio. Vale. En este caso vamos a utilizar vino tinto, perdón, y ajo. Como y no, ajito. Una cabeza de ajos. Uh-huh. Oye, lo de los ajos, antes de que continúes, Carlos, lo de los ajos, a la hora de pelar los ajos, lo del botecito este, lo de el cuchillo dándole al ajo, ¿esto cómo es? Cuéntanos. A ver. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es echarlo con piel y todo. Ah, Raúl, no vale. Nos vamos a poner fin. Ah, vale, vale. Aquí vamos a coger la cabeza de ajo, es que estoy dentro de una cocina y están tirando las cosas. Ah, bueno, perdona. claro, ¿vale? Estás por ahí. Por eso estos ruidos. Uh-huh. Pues vamos a coger la cabeza de ajo y la vamos a partir a la mitad. Vale. Y va a ir directamente así, al uso. La vamos a meter, porque luego las verduras y todo eso, al estar tanto tiempo cociendo, sí. Ya solo se nos quedan las fibras. No lo vamos a triturar, lo vamos a colar y a desechar las carcasas de las verduras que nos quedan. Y ya que te tengo aquí, que siempre aprovecho, oye, ¿es verdad que hay que quitar siempre del ajo lo que es el corazón para que no repita? Porque esto es algo que molesta mucho, Carlos. No sé, ¿no? Tío, yo creo que eso es una leyenda urbana. Sí, es leyenda urbana, ¿tú crees? Yo la considero una leyenda. Ah, vale. Un ajo, ya de por sí, un ajo es fuerte. Sí. Tenga germen o no tenga el germen. Que el germen es más verde y las verduras verdes repiten más, crudas, pues sí. Pues sí, puede ser. Pero vamos, que tú te comes 4 dientes de ajo sin germen y vas oliendo a ajo... Sí, también es verdad. Sí o sí. Hasta vamos. Vale. Entonces yo lo considero que es una leyenda urbana de estas que se dice, oye, me repite el germen, que va, te repite los ajos. Claro, que has echado mucho ajo y es normal, vale, claro, vale. Claro, claro que sí. Perfecto. El ajo crudo, pues es fuerte. Muy pero bien. Bueno, no sé. Que cada uno haga lo que quiera en su casa, ¿eh? Vale, vale. Consejo que hemos recibido de Carlos Maldonado. Ahí está, toma ya. Bueno, pues ya está, tenemos nuestra zanahoria, cebolla, puerro, apio, nuestra cabecita de ajos, tenemos vino blanco, un par de vasitos vino tinto, un par de vasitos, y nuestras carrilleras limpias. Uh-huh. Y vamos a utilizar también un poco de harina para espesar esta salsita que nos va a quedar. Entonces empezamos. Venga. Una vez que ya tenemos nuestras carrilleras limpias, que nos las puede apañar el carnicero para no tener que estar en casa y quitar lo gordo y todo eso, pues decimos al carnicero que nos las deje bien limpitas. Y lo que vamos a hacer es enharinarlas. Las vamos a rebozar de harina. Yo, para no manchar la casa, que luego me regaña mucho mi madre, claro. Lo meto en la harina en una bolsa de plástico y luego meto las carrilleras y lo muevo. Ah, entonces bueno. Se impregna todo de harina y no mancho absolutamente nada. Oye, es verdad, qué idea, sí señor. Eso es genial. Una técnica de limpieza, máxima. Para que luego las mamás no nos muerdan. Vale, ponemos nuestra olla a presión, en este caso lo vamos a hacer en una olla a presión, con un chorrito de aceite y vamos a dorar nuestras carrilleras, ya llenas de harina y todo, ¿vale? Las vamos a dorar bien doraditas, las sellamos, ¿no? En este caso lo vamos a llamar sellado, para que no pierdan luego el jugo y estén súper jugositas por dentro. Ah, vale. Ahí, las doramos bien y cuando estén bien doraditas las sacamos y las reservamos en un plato. Vale. ¿Vale? En el mismo aceite vamos a pochar nuestra breza, que era, ¿sabes cuál era? Sí, apio. Vale. Apio, cebolla, ahí va. Apréndetela, Raúl. Es que siempre me pillas, che. Cebolla, puerro, apio y nuestra cabecita de ajo. Pero si es que lo dices muy rápido. Claro, claro, me lo he aprendido así, macho. Es que no se me olvida. Pues ahí está, lo echamos todo junto y les vamos a dar unos 10 minutos aproximadamente. Que esté bien doradito, ¿vale? Nuestra brisa tiene que estar doradita. Ahora desglasamos. Desglasamos. Decir, desglasamos. Muy bien. Eso sí que te acuerdas. Sí, eso sí me acuerdo. Con nuestro vino tinto lo echamos y lo que hacemos es que rompe el bord y limpia la parte de abajo, esos pegaditos, eso que se queda pegadito. Eso es desglasar, ¿no? Pues echamos nuestro vino a las verduras. Lo movemos un poquito, 5 minutos aproximadamente, para desglasarlo bien y para que pierda el alcohol. Una vez que ha perdido el alcohol, que ya olemos y no nos pela ese cebollazo, ¿no? Pues echamos nuestras carrilleras. Vale. Y cubrimos de agua. Agua o caldo de ternera, o de cerdo, como queramos nosotros. ¿Qué diferencia hay si echamos caldo o echamos agua, chef? Bueno, pues es el sabor final. Vale. Si echamos caldo, la potencia del sabor final va a ser mucho mayor que si echamos agua. Pero si luego vamos a reducir la salsa, si la vamos a dejar reduciendo para que nos quede una demi-glace, es mejor echar agua, porque si no nos levantaría muchísimo el sabor y quedaría hasta salado. Ah, vale. Entonces es mejor luego. ¿Vale? Yo echo agua y lo dejo ahí, ¿vale? Sí. Cubrimos con agua, ponemos la tapa y lo dejamos unos 40-50 minutos aproximadamente. Vale. Vale, bien cerradito, al chup-chup, ¿eh? No hay que ponerlo a toda leche, lo tenemos que poner que hierva, pero bueno, que no esté, que no se nos agarre, al chup-chup, como se dice, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, han pasado los 50 minutos, sacamos las carrilleras, colamos nuestras verduras, que después de 50 minutos cociendo bajo presión, lo que queda, esa forma de verdura que tenemos, son fibras, todas las vitaminas, todo el sabor, ya se lo ha quedado el caldo. Entonces, hay gente que tritura esas verduras, yo no. Hay que retirar esas verduras y el caldo, ese es el que vale. Ese es el que tiene toda la potencia, todo el sabor, todas las vitaminas, todo lo tiene ese caldito. Y lo que hacemos, pues lo colamos y ese caldito lo dejamos reducir unos 15-20 minutos para que nos quede una salsa muy, muy melosa, sedosa, melosa, rica, ¿vale? Vale. Oye, tengo una duda, Carlos. ¿Diferencias entre poner vino tinto o vino blanco? ¿Por qué has dicho vino tinto y no vino blanco en este caso? Bueno, pues porque a este tipo de carne le va más el vino tinto. Pero vamos, puedes echar un vino blanco sin ningún problema. Vale. El vino tinto tiene más cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es menos afrutado, tiene más consistencia, más cuerpo, más alma, ¿no? Y entonces a una carne de cerdo, unas carrilleras de cerdo o de ternera, que esta receta puede ser de las que quieras, puede ser carrillera de cerdo o de ternera, le va mejor un vino tinto, ¿no? Vale. Eso que dicen de, para pescado, vino blanco, para carne, vino tinto. Sí. Bueno, sí y no. Para el guiso, pues a lo mejor sí. Porque si echas vino tinto a una merluza, bueno, pues puede que le mate mucho el sabor, que luego no encuentres ese sabor de la merluza tan delicado, tan sutil que tiene. Ya. Entonces, mejor un vino blanco. E incluso la imagen también queda más bonita, era el vino tinto, ¿verdad? Eso es. Mm. Sí, sí, ya por imagen yo creo que ya lo tenemos preconcebido, ¿no? Claro. Sí, señor. Muy bien, pues bueno, pues ya tenemos nuestra carrillerita, nuestra salsita bien, bien reducida, que tenga su cuerpo, si lo echamos por encima de las carrilleras, eso es un platazo. Uh-huh. Nuestra guarnición en este caso, pues vamos a asar una manzana. Vale. Es simplísimo, es todo lo más sencillo del mundo. Lo que cogemos, mira, porque si te das cuenta, estas recetas tienen mucho peso, son muy pesadas, envuelven en boca, ¿no? Tienen una salsa bien reducida, unas carrilleras jugositas, melosas. Entonces, si necesitas una fruta fresca para que te limpie la boca y continúes comiendo. Ah, amigo. Eso viene genial. O una ensaladita. Sí, señor. Pero en este caso vamos a poner una manzana asada, que lo que hacemos es la quitamos el corazón, la rebozamos con un poquito de mantequilla y azúcar y la horneamos a 180, unos 40, 45 minutos aproximadamente. Uh-huh. La cortamos una vez que ha pasado ese tiempo y ya la tenemos, la cortamos y la ponemos también en el plato. Y entonces tenemos nuestras carrilleritas, las calentamos con la salsa que teníamos reduciendo, la ponemos en el plato las carrilleritas, la glaseamos. O sea, las echamos por encima ese caldito que las va a cubrir entera y luego ponemos los cachitos de manzana asada. Oh, qué bueno. Madre sí, señor. Mía, oye, qué dificultad, diría yo, media o mínima para hacer este plato incluso. Sin duda. Los guisos, lo bueno que tiene, que son fáciles de hacer. Es como echarlo todo junto y listo. Claro. Sí, sí, sí. O sea, no tiene mucho. Bueno. Y de verdad, es una carne para comprobar si la carrillera está hecha. Lo que tenemos que hacer es coger una cuchara y cortarle con la cuchara. ¿Con la cuchara? Con la cuchara. Ah, si se corta claro, con la claro. cuchara, es que está en su punto. Perfecto. Sí, señor. ¿Vale? Eso, madre mía, cómo disfruto cuando, mira, qué platazo de carrillera me voy a comer hoy. No lo sabes. Y yo para la verdura, fíjate que ya me queda con ello. Zanahoria y cebolla por rápido. ¡Toma ya! ¿Eh? Es así, ¿no? Sí, es que claro, me ha costado captarlo, pero finalmente pues, has visto que sí. Esa es la brecha principal de casi todos los caldos. Sí. Fondo blanco, fondo oscuro, todo. O sea, para hacer una caldereta también esto, ¿no? También. Bueno, es que bueno, la caldereta, ya sabes tú que estas cosas son muy puristas. La caldereta lleva unos ingredientes principales. Ajá. Si quieres hacer la caldereta a tu gusto. Sí. Esa. Vale. Zanahoria. La caldereta extremeña, la caldereta, esos ya son muy estipulados. Eso es igual que la paella. Tú no puedes hacer, porque hagas un arroz en una paellera, no es paella, que te quede claro. La paella tiene unos ingredientes principales. Ah, que por eso es paella, ¿no? Por eso es paella, que hay que tener un cuidado con eso, que luego los puristas nos muerden. Claro, ¿sí? Claro, claro. Vale, pues perfecto. Zanahoria, vale, cebolla, porro, apio. Ay. Bueno, ya lo tenemos muy claro este plato, pero también tenemos muy claro que Carlos Maldonado no para y siempre le preguntamos un poquito por él. ¿Qué es lo que ha hecho este fin de semana, esta semana? Pues, ¿cómo ha ido? Pues he venido hace un rato, ¿eh? He llegado hace un rato, estoy reventado, te puedo decir. Vengo de Urense, de una feria gastronómica que hay allí, que es de verdad una maravilla. Yo no sabía que había tanto nivel en aquella feria. ¿Sí? Xantar 2017, con X. Xantar. No sé. Sí. Xantar 2017. Y bueno, y hemos estado allí todo el fin de semana, hemos hecho unos show cooking, hemos hecho unas ponencias, llevando nuestros productos de aquí a allí para ver, para que lo vean, ¿no? Aunque allí hay unos productazos en Ourense, madre mía, qué marisco, qué carne tienen allí, que tienen de todo realmente. ¿Y cómo te han tratado los galleguiños? ¿Allí? Bueno, genial. Menudos pulpos me he comido, tío. Has alucinado allí, Qué rico está el pulpo, qué rico. Sí. Bueno. Pues mucho ribeiro y mucho pulpo. Entonces, bueno, he disfrutado muchísimo. Lo hemos petado. Estuve con The Singular Kitchen, que es una marca de cocinas. Me llevaron ellos y le hemos dado bien de uso a su cocina. Y la verdad, que ha salido una ponencia de lujo. Joder, una ensalada de calamar con nopal. Bueno, con panceta, qué pasada, dices. Sigues levantando pasiones allá donde vas, Carlos. No diría yo tanto. Hombre, pero bueno. la has petado, hombre. No será mal, tío. Bueno, pues nosotros encantados de que te vaya así de bien. Y como siempre te decimos, esperamos que la próxima semana estemos aquí juntos a todos los oyentes para preparar estos platos que son fáciles, que lo vemos. Pero de esta forma, con Carlos Maldonado, lo hacemos más fácil todavía, efectivamente. Así que, chef, como siempre, un auténtico placer, que descanses y que el lunes que viene te tenemos de nuevo aquí en Los Fogones. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo, Raúl, y a todos los oyentes. Cómo no, nos vemos el lunes que viene. Un fuerte abrazo. Adiós.